Los restos del templo de Castor y Pollux datan de alrededor del año 495 a.C. Este templo estaba dedicado a los hermanos gemelos divinos, protectores de Roma y símbolos de velocidad y valor. Se asociaba a la intervención divina en la historia de la ciudad, y las crónicas relatan que los gemelos aparecieron en la batalla de Regulini en forma de caballo para garantizar la victoria romana. Una de las columnas conserva marcas que podrían pertenecer a carros de procesiones triunfales. El templo ejemplifica la combinación de religión, política y propaganda que caracterizaba al foro romano.